se pueden cambiar los sentimientos que se llevan en el alma tan adentro y en el cuerpo. A veces el deseo me puede más que mil te quiero, y no es tan fácil aceptar con sencillez que estés tan lejos. Pero lo que no entiendo son esas palabras que lastiman y que asesinan al amor, la inocencia de querer como el mejor, de quererte con locura y sin razón. Duele como duele la mentira, como duele más la ausencia que se llevan los retazos de mi vida. Duele y más me duele que no te puedo olvidar, tampoco quiero, y es tan fuerte este recuerdo que no cabe aquí en mi pecho y me hace mal. Duele como duele la mentira, como duele la ausencia que se llevan los retazos de mi vida. Duele y más me duele que no te puedo olvidar, tampoco quiero, y es tan fuerte este recuerdo y es el aire que hasta me duele respirar. Quiere simplemente sin medida ni consuelo. Hay ciertos corazones, esos que hablan las canciones, yo entiendo más de luces, solo visten ilusiones. Pero lo que no entiendo son esas palabras que lastiman, que asesinan al amor, la inocencia de querer como el mejor, de quererte con locura y sin razón. Duele como duele la mentira, como duele más la ausencia que se llevan los retazos de mi vida. Duele y más me duele que no te puedo olvidar, tampoco quiero, y es tan fuerte este recuerdo que no cabe aquí en mi pecho y me hace mal. Duele como duele la mentira, como duele más la ausencia que se lleva los retazos de mi vida. Duele y más me duele que no te puedo olvidar, tampoco quiero, y es tan fuerte este recuerdo y es el aire que hasta me duele respirar. Duele como